Estamos escuchando Secret Garden, según nos informa Blanca, esta música para recibir a la profesora de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, la alegría de estar con ustedes y con todos los oyentes, como siempre. Está bien lo que dijimos, ¿no? Estábamos escuchando Secret Garden. Secret Garden, sí, un grupo de esa violinista maravillosa irlandesa y un noruego, el pianista y creador de la música. Bueno, vamos a empezar a escucharlo, a mí que me gusta este tipo de música. Fantástica. Bueno, Cecilia, Huerto Jardín para el Cambio Climático es la propuesta para hoy. Nada más y nada menos. Un tema importantísimo, diríamos vital, como el agua dulce y su cuidado en nuestro huerto jardín. En nuestro hogar ya lo tratamos hace 2 años cuando hablamos de huella ecológica. Sí. Que dimos algunos piques, como le dicen ahora, para cuidar el agua en el hogar. Claro. Vamos a recordar antes que nada, Marcelo, que el derecho al agua es constitucional y el agua es un bien, diríamos que es un patrimonio de todos los seres vivos que habitamos el planeta Tierra. Este que es uno solo, irreemplazable, y como dicen hoy en día que no hay planeta B. Claro. Sí, hay que también tener presente que en la Tierra, ya lo he dicho otras veces, solo el 3% del agua es dulce, aunque la Tierra, la superficie terrestre, está cubierta de agua en un 70%. O sea que ahí vemos la importancia. También entender que estamos todos interconectados, los seres humanos y los demás seres vivientes, y lo que sucede a uno repercute en los demás tarde o temprano. Bueno, en el 2006, no sé si recordarás, se mostró evidencia científica de que el aumento de la temperatura media del planeta, tanto en continentes como océanos, es atribuible a las actividades humanas. Es decir, que cada vez nos queda menos tiempo para hacer este cambio, ¿no? Claro. Y bueno, tendremos entonces que desde nuestra humildad encontrar caminos para adaptarnos, ¿no? Para enfrentar este desafío de cuidar el agua y de producir alimentos orgánicos de calidad. Ahí la importancia entonces, Cecilia, de tener justamente este huerto jardín, ¿no? Ni que hablar y de saberlo manejar. Lo que vamos a dar son justamente consejos para enfrentar este cambio climático. Bien. Comentar también que la ONU, según la ONU, el uso del agua con nuestro sistema capitalista de consumo y despilfarro ha aumentado más del doble que el incremento de la población en 100 años. Y también la desigualdad del acceso al agua, ¿no? Mientras que algunos nos podemos duchar diariamente, fíjate que una ducha de 10 minutos consume 200 litros de agua. O sea que hay que llevarla al mínimo. Sí, sí. Y decir que 8 de 10 personas en el medio rural no tienen acceso a agua potable. 8 de 10, qué increíble. A nivel mundial. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí. Y 6 de 10 habitantes a nivel mundial carecen de saneamiento. Esos son datos de la OMS. Bueno, entonces, ¿cómo pensar nuestro huerto jardín familiar? Lo fundamental va a ser elegir plantas adecuadas al sitio, preferentemente nativas, eso ya ha quedado bien claro, porque están adaptadas a la zona. Y en el caso de plantar exóticas, vamos a pensar en plantas que requieran poca agua. Como ser, lo hemos dicho otras veces, salvias, lavandas, romero, santolinas, flores y plantas de bulbo africanas, que hay muchísimas, preciosas, que son resistentes a altas temperaturas, como agapantos, la margarita del cabo o dimorfoteca, silas, que son de bulbos, senecios, también plantas mediterráneas, por ejemplo, el Nerium oleander, el laurel rosa famoso, el laurel de flor, que es una preciosa plantita para arbolado en la ciudad y que es preciosa también para tener en el jardín, para hacer una cortina con ellas. Urginea marítima, que es una planta muy vistosa. Plantas australianas como el calistemon, el limpia tubos, ese que le dicen que tiene esa flor roja, que parece como un sí, cepillo que limpia mamaderas, bueno, y la melaleuca. O sea que podemos elegir dentro de esas cosas, consultamos en un vivero y seleccionamos lo más resistente. Pensar también en la mayor diversidad posible de plantas, para disminuir así el daño por plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuanto más variedad, se forma como un pequeño ecosistema que mantiene también la humedad. Claro. ¿Mm? Las plantas agrupadas. Elegir plantas no invasoras, eso también es fundamental. Nos asesoramos también con técnicos en viveros, en el botánico. Cuando decís, Cecilia, no invasoras, ¿qué viene a ser bien para que la gente lo entienda? Claro, una planta que crece en medida exagerada y que tapa todo. Claro. ¿Mm? Y que tapa todo y no permite el crecimiento de otras o compite con otras. Pueden ser trepadoras, pueden ser plantas de suelo, hay distintos tipos de plantas que pueden ser, que se comportan como invasoras. Entonces elegimos plantas no invasoras, nos asesoramos antes de plantarlas y que sepamos siempre bien los hábitos de crecimiento, es decir, qué forma va a tener, qué tamaño final, para ubicarlas en el lugar que corresponde y no tener que sacarlas una vez crecidas. Por ejemplo, a ver, enfrente a casa hay plantados re cerquita uno de otro dos bellísimos jacarandáes. Uh-huh. El jacarandá es nativo, es hermoso, pero no es un árbol para una vereda de barrio. Es un árbol para una preciosa plaza, para un parque, para avenidas como puede ser Libertador, 18 de Julio, Ponce, en donde se puede expresar. Claro. Eso después termina en que se rompe la vereda, se rompen los caños y vienen y está, cuando el árbol está bellísimo, lo arrancan. Claro. Bueno, combinar al máximo también plantas amigas o compañeras, de esas que se ayudan a crecer y que se protegen, de las que tuvimos un capítulo especial acá en la radio, de plantas amigas en el huerto. Pensar también en organizar el huerto con protección de cercos vivos o cultivar bajo árboles y arbustos que nos brinden también sombra y protección en verano especialmente. Está muy en boga, no sé si han escuchado, lo del tema del bosque comestible. Sí. Es decir, a pequeña escala, no un productor, podemos organizar justamente como distintas capas de plantas que sean destinadas a la alimentación, medicinales, para proteger el hábitat. Se crea todo un ecosistema también que protege la vida silvestre, todo diseñado por nosotros de a poco. En ese sentido, también optar por plantas perennes, de larga vida, y no estar cambiando permanentemente plantas y flores. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un gasto energético de la planta en adaptarse, un gasto de agua para que crezca, y también tenemos ahí un ahorro monetario, porque estamos comprando una planta que ya va a vivir por años, que va a quedar en el huerto jardín. Claro. Ubicar los árboles también adecuados a nuestro lugar. Por ejemplo, los perennifolios, o sea, aquellos que conservan las hojas, los vamos a ubicar hacia el sur en el terreno para proteger del frío. Y los caducifolios, los que pierden la hoja, hacia el norte. Entonces, cuando pierden la hoja, nos permiten aprovechar el sol en el invierno. Reducir también al máximo, esto lo hemos comentado, el área de césped. Sacar esa idea de que un jardín es solo césped. Sí. Hay jardines muy silvestres, muy preciosos, se pueden armar otras cosas. El césped puede quedar delimitado solo alrededor de la casa, o en caminos, o en sectores donde, por ejemplo, pasen o jueguen los niños. Claro. Aclaremos de que el césped aumentaba un 50% el consumo de agua, el riego. Se pueden entonces usar sectores con otras coberturas, tanto vegetales, que las hay, para sombra y para sol, o también como lajas o piedritas, para minimizar entonces el riego. Y en el caso del riego tiene que ser por aspersión, y con un corte automático si empieza a llover. No Bien. Que siga ahí el regador Seguro. Y está lloviendo acá. Como vemos, 2x3, ¿no? Como se ve 2x3, sí. Proteger también el suelo con buenos abonos naturales. Eso es fundamental, con compost, con humus, un suelo rico, retiene bien los nutrientes y el agua. También lo que siempre hablamos del acolchado, de la cobertura del suelo, del famoso mulching, que sea de paja, sea de hojas, de chips de corteza, lo que sea, o con plantas tapizantes que colaboran a proteger el suelo y su fertilidad. Recurrir sí o sí a cosechar agua de lluvia, sea de techo, sean tanques, de la forma que sea, pero guardémosla, aprovechemos las épocas en que llueve para tener esa agua para riego. Es una posibilidad importante, pero que poca gente lo utiliza eso, ¿no? Exactamente, poca gente, hay que tomar conciencia de eso. La mejor agua sigue siendo la de lluvia, a pesar de que ya hemos hablado de que está también contaminada, algunos dicen de recién cosecharla después de 20 minutos de que llueva, porque ahí salieron como todos los contaminantes, la presencia de agrotóxicos, pero de todas formas el agua de lluvia sigue siendo la mejor, la que entra en el perfil del suelo, hidrata las raíces, disolviendo y arrastrando los nutrientes y activa el crecimiento de pelos absorbentes nuevos, o sea, de esas raíces, esos pelitos que tienen las raíces, que es por donde toman el agua y los nutrientes. Entonces vamos a ver, Marcelo, si está todo claro más o menos hasta ahí, sí. ¿Cómo sería un riego correcto? Perfecto. Para ahora, para el verano, para épocas de calor. Sería un riego profundo, sin encharcar. No tiene por qué ser diario, yo lo estoy haciendo, por ejemplo, día por medio, a veces es excesivo. No está bueno hacer riegos cortos, superficiales, porque ahí estaríamos saturando el suelo de sales, claro. Sobre todo de sodio, y desestabilizamos a las raíces en su función de sostén. Porque las raíces deben buscar el agua en lo profundo. Si nosotros, por ejemplo, eso se ve claro en una maceta, si estamos regando un poquito todos los días y humedecemos apenas la superficie, las raíces van a subir a buscar, a tomar el agua, el alimento a la superficie, y van a no van a tener la función de sostener, no se van a formar con fortaleza en la parte profunda de la planta. Si las plantas desarrollan entonces un buen sistema radicular, van a tener mejor resistencia, van a tener tolerancia a veranos calurosos y secos. ¿En qué momento conviene regar en esta época calurosa? Eso siempre se pregunta. Sí. Siempre en horas de luz solar, pero tiene que ser a primera hora, cuando recién sale el sol, cuando todavía no ha calentado, o sea que ahora ya está calentando tipo 9 de la mañana, sería como hasta ahí, y después en la tarde ponele unas 2 horas antes de anochecer. ¿Por qué regamos durante la luz solar? Por varios motivos. Primero, porque minimizamos la pérdida por evaporación. No podemos estar regando a pleno mediodía. Se va a perder menos si regamos en esos horarios. Uh-huh. También ahora vieron de que en la tardecita tenemos el vientito ese, que también evapora y seca todo. Sí. O sea que por eso conviene antes de que empiece ese vientito. Y también porque se riega en ese horario, porque bajamos el impacto de la temperatura. Entonces colaboramos en el proceso de fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas liberan oxígeno y necesitan recuperar energía, y esto lo hacen a través del agua. Porque sabes tú que de noche todas las plantas respiran sin necesidad de tomar agua, por lo que el riego nocturno las perjudica. Se ve mucho, por ejemplo, en los balnearios, de que a plena noche se ponen a regar el césped, sí. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Era algo bastante habitual cuando está refresco ya, en Piriápolis lo veía. Ajá. Y eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque no les proveemos agua que no la van a utilizar hasta las horas de luz. Entonces, ahí suben las posibilidades de desarrollar hongos y microorganismos, sobre todo, especialmente en el caso del césped, porque va a quedar como encharcado en la noche y eso no se va a aprovechar hasta la mañana. Si es a nivel, sobre todo, de maceta, de contenedores, siempre antes de regar, como decimos, con un palito de brochet, con otro palito, lo hundimos y controlamos si hay humedad, para no malgastar el agua y no anegar las raíces. Perfecto. Otra recomendación sería mantener el corte de pasto alto. Creo que hay máquinas que regulan, ¿verdad? Uh-huh. Cómo cortas el pasto, si más bajo, más alto. Sí. Mantenerlo lo más alto posible para que no se queme. Eso que se ve de que el pasto en parques, en plazas, pero lo cortan al ras y lo ves todo quemado y todo rajado, no agrietado el suelo debajo. Sí. Ahí estamos quitando la protección. ¿Hasta ahí va todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Tengo mensajes que te los puedo leer cuando tú me indiques que quieras. Si querés redondear. Ahora y después vamos con una parte final de algo que me interesa compartir. Perfecto. Uno dice, buen día compañeros de la radio, un saludo a la profesora Cecilia, a quien estamos profundamente agradecidos por sus aportes tan valiosos en la radio y en sus cursos. Un abrazo, Mariano Gravina, desde la tórrida Aiguá. Lauro dice, buen día, creo que un clásico ejemplo de planta invasora es el ligustro de hoja grande, se cría de grandes dimensiones y está siendo preocupante la invasión del mismo en montes naturales, ya que va matando el monte natural. Saludos, dice Lauro. Y Héctor del Buceo dice, buen día, he oído que regar mojando las hojas a pleno sol, esas gotas hacen de lupa y el sol puede quemarlas, pregunta, ¿es así? Dice Héctor. Bueno, gracias por todos los saludos y mensajes. Sí, es tal cual dice Héctor, lo que siempre decimos, que no se debe regar el follaje, porque el agua ingresa por las raíces, o sea que hay que regar la tierra. Y en los árboles no regar contra el tronco, sobre todo en otoño, en momentos en que esa humedad puede traer problemas en la corteza, porque en realidad los árboles absorben el agua, sobre todo las raicillas absorbentes se desarrollan en el siguiendo el diámetro de la copa. Entonces hacer ese tipo de riego, y más ahora en que tenemos también el follaje súper quemado, como bien decía Héctor. También otra cosa, por estética no anden haciendo podas ni sacando hojas quemadas en este momento, déjenlas por favor, porque son protección para las que no lo están, para las que aún están verdes, ¿verdad? Claro. Eso es súper importante. Sí, el ligustro tal cual decía, y fresnos y otra cantidad más de árboles que son exóticos, son un verdadero problema para nuestro monte nativo hace mucho tiempo. Bien. Bueno, ahora Marcelo, si sí. No hay nada más, lo que yo quería comentar es algo que creo que a los que vivimos en la ciudad no tenemos ni idea, y va a ser de impacto, y espero que de impacto positivo, para tomar conciencia y realmente valorar el esfuerzo que hacen nuestros pequeños y medianos productores, nuestros granjeros, para poner la comida en nuestra mesa, ya sea horticultura, sea fruta o sea carne. Ahí les voy a preguntar, ¿cuánta agua toma cada animal? ¿Cuánta agua toma una vaca por día? ¿Tienen idea? No, yo sinceramente no. Bueno, estos datos fueron brindados gentilmente, aportados por técnicos lecheros, por veterinarios, por tamberos y por productores orgánicos a quienes le consulté. O sea que es realmente de gente que sabe. Les voy a decir, el 10% del peso del animal es más o menos lo que tienen que tomar de agua por día. Eso va a depender de la estación del año, lógicamente, diferencia entre invierno y verano, y también va a variar si el animal está en gestación o está amamantando. Por ejemplo, vaca de tambo, que sí. pesa unos 450 kilos promedio, toma mínimamente unos 50 litros por día por animal. Bueno, el chancho, un chancho de 150 kilos, va a tomar más o menos unos 15 litros, aproximadamente, por día. Las gallinas, que pesan entre 2 kilos, 2 kilos y medio, van a tomar 300 centímetros cúbicos por día. Por ejemplo, este productor con quien hablé tiene 300 gallinas, o sea que tiene que tener para ellas a disponibilidad más de 100 litros por día. Estamos hablando, como bien me aclararon, agua de buena calidad para todos. Claro. Para el chancho, para las gallinas, para las vacas. Una vaca de carne, por ejemplo, Hereford, que pesa entre unos 500 y 600 kilos, va a tomar aproximadamente unas 60 litros. Otro productor me comentaba que tiene tres terneros grandes que pesan 90 kilos y les está dando unos 40 litros per cápita de mañana. Y ellos lo llaman para recordarle cuando se les acaba el agua, sí. Y de tarde les está dando unos 60 litros por cada uno por día. Una oveja o una cabra toman más o menos entre 5 a 6 litros cada una por día. Y recordar también de que también eso se ve incrementado porque ahora según lo que el animal come, porque claro. En este momento me decían de que está comiendo lógicamente mucho pasto seco, entonces compensan ese problema del pasto que no aporta agua, lo compensan tomando más agua. Claro. Y también a eso hay que agregar el gasto que tienen de agua de limpieza, de pisos en el tambo y de maquinaria. O sea que un caballo toma también muchísimo más. O sea que tienen que tener una buena idea de la cantidad de agua que se necesita para la producción. Ni que hablar para el riego de hortalizas y demás. O sea que, como verán, no es fácil en el campo. Y en estos tiempos justamente que estamos transitando con este importante déficit hídrico, sí será difícil la situación. Totalmente, así. Con tajamares secos, con gente que se le han secado los pozos, que no tienen ni prácticamente para la casa. Una tambera amiga me comentaba, tengo que lavar un montón de ropa, tiene tres niños. Claro. Y realmente me da pena pensar en que tengo que gastar agua para lavar la ropa cuando tengo que darle a los animales. O sea que bueno, a ese nivel hemos llegado. Bueno, más o menos sería eso. Bien. Hoy espero que les haya sido de utilidad para saber cómo cuidar el agua, cómo regar y cómo planificar nuestro huerto para que cada vez esté más lindo. Te despido con este mensaje del contador Luis Freda que dice: buenos días, un gran saludo para Cecilia, aprendemos mucho con sus consejos. En este momento estoy en tareas de jardinería, en mis primeras armas. Mirá, muy buena vos. Columna, a seguir, abrazo, dice Luis. Bueno, muchas gracias a Frida. Bueno, me encanta su mensaje, muchas gracias. Y cualquier cosa, las órdenes. Bueno, Cecilia, nos reencontramos en la próxima. Nos vemos, un abrazo. Chau, chau.